Con algo de punk comienza hoy El Sabor de la Noche, algo de punk rock con la banda más icónica de este sonido, The Ramones. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. The Ramones sonaba hoy porque un día como hoy nace en 1951 el inolvidable Joey Ramone, falleció en el 2001. Así que recordábamos uno de sus éxitos más importantes, una canción de 1976, el tema Blitzkrieg Bop. Y bueno, vamos ahora a recordar a un hombre que falleció hace dos días en Francia. Se está hasta ahora dando a conocer la noticia. Y es un músico muy importante, griego, que se hizo famoso sobre todo por sus trabajos electrónicos y por la música que hizo para cine. Y me refiero nada más y nada menos que al señor Vangelis Papathanasiou, más conocido simplemente como Vangelis. Esta canción es tal vez la más icónica de su carrera, de 1981, una película británica que se ganó el Oscar a la mejor película. Por Vangelis, que en paz descanse, aquí está Chariots of Fire. We're

like the night, waiting for the day. Drifting from the bar. Tu cherches quoi? On raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estábamos oyendo a una mujer que nació un día como hoy en 1948, una mujer de Jamaica y una de las figuras más importantes de la cultura pop de los últimos 50 años. Una mujer que básicamente ha sido una influencia para todo el mundo, para Andy Warhol, para, por ejemplo, Annie Lennox, Lady Gaga, Rihanna. Enigmática, como siempre, esta mujer. Famosa, además, entre otras cosas, por haber sido chica Bond en la película View to a Kill con Roger Moore de 1985. Y es la maravillosa Grace Jones. Estaban oyendo su versión de un clásico original del revolucionario, el tango Astor Piazzolla. Libertango se llamaba la original, pero esta versión con letra de Grace Jones que estábamos oyendo, que grabó por allá por 1981, creo, apareció en la película Frantic de Roman Polanski, película protagonizada por Harrison Ford y Emmanuel Seigné. Y se llama I've Seen That Face Before. Vamos ahora con un dúo inglés, Right Said Fred, con el tema más importante de su carrera hasta la fecha, de 1991, esto que se llama I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York.

Janet Jackson nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de sus éxitos más importantes. Número uno en el 2001, la canción que le da nombre a su álbum All For You. Vamos ahora a continuar con un cover, una canción que originalmente hicieron los Beatles, pero la versión más exitosa fue la que hizo 12 años después Earth, Wind and Fire para la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Los Beatles originalmente la grabaron en el álbum Revolver de 1966 y dice así, por Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. I was alone, I took a ride, didn't know what I would find. Another side there. Ooh. And then suddenly see. Ooh. And then I tell you that I need you every single day of my life. Didn't run, didn't lie. You knew I wanna hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again before I told. Holiday Road, Holiday Road. Clásico de una película, estaban oyendo a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, de la película National Lampoon's Vacation, de 1983, película protagonizada por Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Randy Quaid y la hermosa Christie Brinkley. Un tema de Lindsey Buckingham, un hombre conocido por su trabajo con la banda Fleetwood Mac, y esta canción él la hizo en solitario, Holiday Road. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 70, de 1976. Los Bee Gees llegan con uno de sus grandes éxitos, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y que fue inmortalizada cuando John Travolta la bailó en la película Saturday Night Fever del 77. Del álbum Children of the World, aquí está You Should Be Dancing. Thank you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a los Bee Gees con You Should Be Dancing, canción famosa por haber sido parte de la película Saturday Night Fever de John Travolta en 1977. Vamos a continuar con la última canción por hoy y es una canción que también es de una película, de hecho. Es una canción que tiene el mismo título que la película. Película de 1996, protagonizada por Michael Jordan, Bugs Bunny y todo el combo de los Looney Tunes. Bill Murray también estuvo ahí. Larry Bird hizo un cameo. Charles Barkley, Patrick Ewing, en fin. Todo un combo de estrellas de la NBA. Por los Quad City DJs, Space Jam. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mónica Martínez, María Paula Aguas, Mauricio Amador y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. La FM regresa en momentos con Santiago Sánchez. La FM. Va Aum Festival. La fiesta electrónica más grande de Colombia vuelve a Bogotá para ofrecer el rave más apoteósico del año este viernes 20 y sábado 21 de mayo. Dos días, más de 30 artistas en el corazón de Bogotá. Corferia. Bailarás con los sets de Adam Beyer, Matam, Digitalicen y más. No te quedes por fuera de esta experiencia electrónica y compra tus boletas en entradasamarillas.com. Invita a Bretaña. Brandy Domecq 8 años. Elegante aroma. Suave sabor. Brandy Domecq 8 años. Simplemente